Salam Aleikum. Bienvenidos a su programa De Oriente a Occidente. De Oriente a Occidente. De Oriente a Occidente. Un espacio dedicado al conocimiento de la cultura del Medio Oriente, su lengua, gastronomía y los misterios de un mundo lleno de música y danza. Auspicia la Escuela de Danzas Orientales Hanan Al Mutawa. De Oriente a Occidente. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Oriente a Occidente, una oportunidad para encontrarnos con ese Medio Oriente, con ese mundo árabe que tanto nos atrae, que tanto nos gusta. Como todos los martes, mi nombre es Hanan Al Mutawa, soy directora de la Escuela de Danzas Orientales, Hanan Al Mutawa, en la ciudad de Zipaquirá. Les recordamos a todos nuestros oyentes que pueden conectarse con nosotros a través de los 107.4 FM en la sabana centro, aquí en toda esta hermosa sabana de Zipaquirá. También a todos aquellos que se encuentren fuera de nuestra sabana, que estén en cualquier parte de Colombia o el mundo, pueden comunicarse con nosotros y conectarse a través de www.catedralestereo.es.tk o directamente a través de la página de nuestra escuela, escuelahananalmutawa.com.com. Al final de la página encontrarán un enlace que los llevará directamente al programa de radio en vivo y en directo. Para todos aquellos que se han perdido algún programa, que quieren de pronto repasar la temática aprendida, recuerden que todos los audios los subimos en nuestro blog, blogescuelahananalmutawa.com, o también en nuestra página web escuelahananalmutawa.com. El día de hoy, en la mañana, estuvimos anunciando nuestra invitada del día de hoy. Vamos a tener a Suleyma Slevi de Mansur. Esta es una mujer colombiana de origen palestino y hace muchos años, hace aproximadamente 8 años, fundó la fundación Encuentro Cultural Somos Colombo Árabes. A través de esta fundación han hecho un reconocimiento especial por los palestinos, los sirios, los libaneses, y ha congregado también los diferentes países árabes, los representantes aquí en Colombia, haciendo una labor muy especial. O sea que hoy aquí, más adelante, la vamos a tener. Para iniciar nuestro programa, hagamos un poco el contexto sobre los árabes en Colombia para entender nuestra temática y que estemos todos bien contextualizados sobre el tema que vamos a tratar hoy. Sobre los árabes en Colombia hay muchas cosas importantes que decir. El mundo árabe en Colombia representa la comunidad extranjera más grande en el país. Es una comunidad que tiene bastantes particularidades sobre su sentido de pertenencia, sobre también los mitos de su origen, las tradiciones de sus territorios, la movilidad que tuvieron y también la herencia que nos dieron a nuestro país. Se cuenta que es la comunidad más grande en Colombia porque durante el siglo XX las inmigraciones más importantes que había tenido nuestro país eran, y creo que hasta la actualidad, han sido por los árabes. Aunque no hay datos muy precisos, oscilan que entre 300 a 500 mil personas en el siglo XX empezaron a migrar a nuestro país. Llama la atención algo muy importante, que aunque es una comunidad pequeña respecto, por ejemplo, a otros países en América Latina, han tenido una influencia bastante importante en nuestro país. Todos y la mayoría de personas saben algo sobre el pan árabe o han escuchado hablar de Shakira, entonces ya en el mundo se ha dado un referente, tiene una influencia bastante fuerte. Algo también muy importante que tenemos que entender es que esta comunidad árabe en Colombia ha tenido una adaptación bastante importante y ha sido cada vez más grande. La primera adaptación que tuvieron, pues eran esos primeros inmigrantes que llegaron. Recordemos, por ejemplo, cuando tuvimos hace algunas semanas a Camilo Shahid en entrevista, nos hablaba de la familia Shahid, una de las primeras familias que migra aquí a nuestro país trayendo el comercio del Medio Oriente. Entonces, esos primeros migrantes que llegan a nuestro país, pues eran árabes que solo sabían hablar árabe. No sabían nada de español. Y quienes el pueblo, quienes Colombia tenía una imagen muy pequeña sobre ellos. Ya después, entonces, en una segunda migración, en un segundo grupo, empezamos a ver esos hijos de árabes que comienzan a aprender el idioma porque saben que no van a regresar a su país. Son estos jóvenes que comienzan a adaptarse a esta cultura, hablando el idioma, comiendo nuestra comida. Y una tercera generación, que es la generación actual, donde hablamos de las personas que son de familia árabe, que tienen esa ascendencia árabe y están buscando sus raíces, buscando conocer esa raíz pura, su raíz totalmente árabe. Entonces, de los árabes en Colombia hay mucho que hablar. Está esa esencia pura y especial en cada uno de nosotros. Para continuar con nuestro programa del día de hoy, los invito a todos a que vayamos a una de nuestras secciones más importantes. Así nos vamos preparando poco a poco para nuestra entrevistada del día de hoy, Zuleima Slevi. Vamos con las noticias que acontecieron esta semana en el Medio Oriente y que nos interesa aquí en nuestro país. Es hora de las noticias más importantes de esta semana que acontecieron en el Medio Oriente. Bueno, el día de hoy en nuestro programa vamos a hacerle una fuerza muy especial a una noticia que nos interesa mucho a los colombianos. Esta noticia salió en eltiempo.com y tiene que ver con Colombia y el Medio Oriente. La noticia se titula Colombia y Emiratos hablan de inversión, comercio y rutas aéreas. Se reunieron cancilleres María Ángela Holguín y Sheikh Abu Han de Emiratos Árabes. Al final de este encuentro, Holguín de Colombia destacó la posibilidad de que se llegue a un acuerdo sobre doble tributación y de protección de inversión con el país árabe. Ella dijo, iniciaremos una fase de información entre los ministerios de finanza de ambos países para poder comenzar esta conversación, ya que estos son acuerdos primordiales para poder tener una mayor inversión en nuestro país, lo que para nosotros es algo de gran importancia, dijo María Ángela Holguín. También anunció la posibilidad de que el presidente Juan Manuel Santos visite este año Emiratos Árabes. Ella dijo, estamos viendo las fechas, pero creo que esto daría una señal aún mayor de la importancia que le damos a este país. Queremos seguir mejorando y fortaleciendo esta relación. Entonces ahí está la buena noticia de esta semana para nuestro país. Colombia y Emiratos Árabes hablan de inversión, comercio y rutas aéreas. Nos vamos con un poco de música. Ahora vamos a escuchar música Saidi, que es música folclórica propia de una danza que es la danza de los bastones. Muy, muy folclórica de Egipto, de Marruecos, de Libia. Se baila con hermosas túnicas. Entonces vamos poco a poco adaptando nuestro oído a esta música y nos preparamos para nuestra invitada del día de hoy. De oriente a occidente, de oriente a occidente, de oriente a occidente. We'll be right back. Bueno, ahí estábamos escuchando la música Saidi, música folclórica para hacer danza de bastón. Esta es una canción interpretada por Fatme Serhan y se titula la canción Haram Ahibab. Una hermosa melodía para que nos acompañen esta tarde de martes. Les queremos hacer una invitación muy especial a nuestros oyentes. El día lunes festivo 3 de junio, nuestra Escuela de Danzas Orientales Hanan al-Mutawa estará realizando una maratón de danzas. Es un encuentro para que todos bailemos, para que conozcamos un poco sobre la cultura árabe y también sobre las diferentes danzas que pueden ser para nosotros complemento importante para nuestro cuerpo y nuestro aprendizaje. La riada entonces se va a llevar acá. Es el nombre que se titula el evento, es riada, que significa maratón en árabe. Va a ser el día lunes festivo 3 de junio de 8 de la mañana a 2:30 hasta el mediodía. Va a ser toda una mañana de danza. Entonces va a ser en el Salón Comunal del barrio Algarra 1. La boleta tiene un costo de 20.000. Entonces vamos a tener clase de danza árabe, clase de africano con una profesora de una academia muy linda que hay acá en Colombia que se llama Herencia Viva, una de las mejores representaciones de folclore en nuestro país. También vamos a tener un taller de rumba latina extrema, o sea, lo más fuerte en rumba latina. Vamos a tener rifas, exhibición de la gastronomía árabe, productos de belleza y pequeñas muestras de danza de las alumnas de nuestra escuela. Entonces todos están invitados a la riada, la maratón de danza árabe. Es el tercer año que vamos a realizar esta maratón muy especial para todas las personas que se encuentran aquí en Zipaquirá o en toda la sabana centro de Bogotá. Bueno, ahora sí, nos vamos a nuestro momento de la entrevista de nuestro personaje del día. Como se los anunciaba al inicio de nuestro programa, hoy vamos a tener en entrevista a una gran mujer. Ella se llama Zuleima Eslevi de Mansur. Ella es una barranquillera de familia palestina y a través de su amor por sus raíces ha logrado transformar la conciencia de nuestro país. Su gran lema es haciendo visible lo invisible. A través de este lema ha logrado que el Ministerio de Cultura, que la Presidencia, que Colombia entera se una en búsqueda de nuevas oportunidades para los árabes en el país y más aún del reconocimiento de cada uno de los árabes en Colombia. Entonces nos vamos ahora sí con nuestra entrevista del día. Entrevistas, discusiones, comentarios, invitados. Es momento de la historia del día en su programa De Oriente a Occidente. Bueno, listo, nos encontramos en este momento, como les anunciaba, con Zuleima Eslevi de Mansur vía telefónica. Bienvenida, Zuleima, a nuestro programa. Por esta oportunidad que nos das para que Occidente conozca muy de cerca ese oriente que tú a través de este programa muestras con tanto cariño, pero con tanta academia y con tanta especificación de nuestras características. Gracias y buenas tardes. No, a ti Zuleima, de verdad muchísimas gracias porque eres una mujer para nosotros aquí para admirar, para seguir, eres un modelo de lo que es en realidad la búsqueda de lo árabe, como tu gran lema, siendo visible lo invisible. Zuleima, nos gustaría saber cómo nace la idea de crear la Fundación Encuentro Cultural Somos Colombo Árabes. Gracias. La fundación nace del estímulo y de la necesidad de todo un sector de la población colombiana que en su calidad de descendientes de inmigrantes árabes tenían la búsqueda de sus huellas culturales, de sus huellas ancestrales, lo que nos llevó, nos movió, nos movilizó a buscar

las fusiones de culturas que hacen maravilloso el proceso de la creación de la identidad. Son procesos que no acaban, son procesos que se dan en la cotidianidad, se dan diariamente, y la suma de identidades no son excluyentes. Por el contrario, es lo que le ofrece la riqueza a un país. Hoy, por ejemplo, tendríamos que decir que orgullosamente somos hijos de Colombia. ¿Por qué tendríamos que excluirnos de la base identitaria de un país que nos ha visto florecer y nos ha prestado su suelo y su cielo para nosotros forjar desde allí nuestros sueños? Entonces, qué más hermoso que poder descubrirnos con estas mezclas, con estas características que con tanto afán hemos ido labrando en la huella de nuestra memoria y que hoy hacen de nosotros lo que somos, colombo-árabes. Quería finalmente invitarlos a que visiten nuestra página web, que es www.somoscolomboarabes.org. Allí pueden ingresar y encontrar información sobre los anteriores encuentros, y como sigue estando en construcción esta página, estaremos revelándole toda la información de esa tan suculenta agenda que tenemos para desarrollar en Barranquilla, donde propios y extraños están invitados, donde cabemos todos, donde vamos a dar una muestra de por qué Colombia es grande y bella, por su diversidad. Además, también a través de nuestra página, a través de nuestra fanpage de la escuela y del programa, estaremos publicándole a todos nuestros oyentes la información para que se deleiten y, ¿por qué no?, se animen a participar de este hermoso evento que nos une a todos. Zuleima, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa de Oriente a Occidente. Hanan Habibi, permíteme despedirme en árabe. Son muy pocas las palabras, pero shukran está dentro de mí, de las que conozco. Y gracias. No, Zuleima, ti, masalama para ti, que Dios te bendiga mucho. Y ojalá te podamos tener en próximas oportunidades, no solamente vía telefónica, sino en vivo y en directo aquí, compartiendo tantas experiencias que nos podrías regalar y enriquecernos tanto aquí en la Sabana Centro de Bogotá, y a todas las bailarinas, a todas las personas que aman la cultura del Medio Oriente. Será todo un honor y así lo haremos. Shukran, Hanna. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes el día de hoy por acompañarnos aquí en nuestro programa de Oriente a Occidente. Les recordamos a todos que los audios de cada una de nuestras entrevistas, de cada uno de nuestros programas, están en nuestro blog escuelahananmutawa.com. Hoy tuvimos en entrevista a Zuleima Eslevi Mansur, presidenta de la Fundación Encuentro Cultural Colombo Árabe, una fundación que se ha encargado de hacer visible la comunidad árabe en nuestro país a través de la presidencia, a través del Ministerio de Cultura, a través de los estatutos que rigen a nuestro país, y más aún, enamorándonos a todos nosotros de esta fabulosa cultura. Recuerden todos esa invitación tan especial que nos hizo el día de hoy Zuleima al Congreso, a este cuarto Congreso, a este cuarto Encuentro Cultural Colombo-Árabe y tercero a nivel latinoamericano, donde tendrán todo un deleite, todo un abanico de posibilidades. Y además, nosotros, la Escuela de Danzas Orientales Hanan Mutawa, estaremos representando el folclore del Medio Oriente en Barranquilla. Así que buenas noticias seguirán viniendo, buenas cosas seguiremos aquí compartiéndoles en nuestro programa de Oriente Occidente. Gracias a todos por habernos escuchado el día de hoy aquí. Dios los bendiga mucho y recuerden todos, si queremos aprender, lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón, y a través de eso aprenderemos nuevas cosas y nuestra vida se enriquecerá. Porque vale más un corazón que aprende a tomar de diferentes cosas, que explora todo un mundo de posibilidades, vale más porque sabe apreciar, sabe valorar. Muchísimas gracias y recuerden, soy Hanan Mutawa, directora de la escuela de Danzas Orientales Hanan Mutawa. Esto es De Oriente a Occidente.